lunes a las 19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada sumamos más memorias. Historias de acá. Género, diversidad y disidencia. Artes plásticas y músicas. Agroecología y alimentación. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria. Los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Bueno, acá estamos nuevamente, como todos los lunes, en Memoria Giratoria, arrancando con el invierno, pero hoy un día espectacular también para estar tomando un poco de sol, y quiero saludar a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Analía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, y saludo también a toda la audiencia que nos está acompañando en esta nueva Memoria Giratoria. Te dije el lunes pasado que se venía un friazo, Se vino todo. Sí, vos sabés, Andrea, que de eso también un poco, y de la leña, te cuento y ya le cuento a todos los oyentes, se va a encargar nuestra columna que se llama El ambiente que habitamos, que ahora en un ratito vamos a ver de qué se trata. Pero antes que nada le queremos dar la bienvenida a todos los oyentes y a todas las oyentas de la 104.9 y también de radio... de FM Sierras Comechingones, donde salimos los viernes al mediodía, 107.9. Bueno, y otra cosa, porque si se trata de pasar chivos, vamos a pasar todos los chivos. Queremos contarles y queremos recordarles a todos los que nos escuchan que desde la radio comunitaria estamos ofreciendo productos que se hacen en la zona y más allá. Por ejemplo, la yerba grapia milenaria, el kilo, el paquete grande de yerba que lo podemos comprar, obtener, conseguir a 330 pesos, y el tomate, como dice nuestra compañera Graciela en el spot, tomate triturado del Frente Popular Darío Santillán a 170 pesos. Que es posta orgánico, posta uh-huh. y súper natural, ¿no? Y también, bueno, entramos aceleradamente a la despensa de la radio, pero vamos a dar las coordenadas para comunicarse con nosotros, que lo pueden hacer a través de Facebook en José de las Chacras y a través de Instagram, que pueden hacerlo en la página de Memoria Giratoria o también en la de Las Chacras 104. Y en Twitter, a partir de mañana o pasado encontrás todo el programa de Memoria Giratoria para escucharlos. El Twitter es Las Chacras 104. También recordarte que podés escucharnos por www.radiolaschacras.blogspot.com, y o si no, te podés bajar desde la Play Store la aplicación de Radio de las Chacras y directamente nos escuchás desde el celu, sin antena, sin nada, así por donde vayas, te vamos acompañando. La verdad que hoy estamos tan contentas que por eso Analía y yo estamos reaceleradas y queremos contarles que tenemos un programa que nos encanta, ¿no? Es verdad, Andrea, arrancamos con toda la energía. ¿Qué comimos? ¿Qué tomamos? Bueno, mira, les contamos a todos y a todas que vamos a inaugurar nosotros. Con Andrea ya desde hace bastante tenemos distintas columnas y tenemos la columna de medio ambiente. Y hoy vamos a inaugurar la columna de medio ambiente con nuevos columnistas. La columna se llama El ambiente que habitamos, y en esta columna que vamos a escuchar en el día de hoy, que está buenísima, Andrea, la preparó Mariana Benedicto, Nico Arrozagaray, y en la edición Leo Hayden. Ellos son vecinos de Travesía, y el tema del día de hoy, súper apropiado. ¿Cuánta leña usamos? ¿Qué es la leña? Y ahí hay otras voces de vecinos y de vecinas que aparecen en esta columna. Así que está súper interesante. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo que es estar de estreno, ¿no? Estar estrenándose algo, realmente. Sí, con musiquita, todo. Y una alegría, bueno, que se sumen los vecinos de Travesía con sus voces aquí en este espacio de memoria giratoria, nos pone re contentas. También estamos re contentas porque hicimos una entrevista para nosotras súper importante a Dolores, ¿no? Una enfermera de Luyaba, ¿no? ¿Cómo es? ¿De qué se ocupa Dolores? Sí, Dolores es enfermera, es vecina de Luyaba, y también es la que está encargada actualmente de toda la campaña de vacunación para el COVID que se está realizando en la pedanía. Así que hablamos con Dolores, un encanto de mujer, que nos contó un poco, la idea era charlar con ella para que nos cuente cuáles eran los miedos, las preguntas, las alegrías, los sentimientos que la gente, que los vecinos expresan a la hora de ir a la cita, ¿no? Cuando van claro, porque era un poco en relación a lo que habíamos hablado la semana pasada, uh-huh. ¿Te acordás? Que habíamos escuchado eso mismo de enfermeras de la zona del conurbano bonaerense, y nos quedamos pensando después, ¿y acá cómo es? Claro, ¿Cómo? Y acá, bueno, y acá la vacunación se está realizando en el dispensario de Travesía, de Luyaba, de Corralito, y también en el Zoom de Luyaba. Y bueno, y ella nos cuenta bien, es muy clara, cuenta algunas cuestiones que le planteaban los vecinos, y también, bueno, convocando a todos los vecinos y a todas las vecinas a que se acerquen, los que no todavía se anotaron, está la posibilidad abierta a que se acerquen, a que se anoten, y van a ser llamados en lo inmediato, ¿no? Porque las vacunas están llegando, así que, bueno, la vamos a escuchar a ella. Sí, y bueno, y tenemos una frutilla, un frutillón de postre, para ponerle así, ¡pum!, a la crema de la torta, pero lo vamos a dejar en suspenso. En suspenso, exactamente. Uh-huh. Así no nos gastamos todos los cartuchos de entrada, ¿no? Y podemos, pero desde ya les adelantamos que es una entrevista con un tema apasionante, realmente. Un tema que estamos seguras que les va a encantar. Exactamente, sí. Apasionante, y de una persona muy controvertida también, ¿no? De un personaje histórico que deja ciertas ahí tensiones, ¿no? A la hora de recordarlo y de nombrarlo. Así que, bueno, Memoria Giratoria se va a tratar de mucha mujer en el día de hoy. Muchas mujeres que habitan y que transitan Memoria Giratoria. Sí, sí, y también con muchas naturalezas, ¿no? Porque está muy lindo como todo el escenario ambiental en el que hoy va a estar girando nuestra memoria. Hablando del escenario ambiental, ¿sabés qué? No quiero dejar pasar un comentario. Yo sé que hoy tenemos un programa muy apretado de tiempo, así que simplemente es una reflexión que te propongo y les propongo en relación al tema que hemos venido recurrentemente hablando este año y que ahora, por suerte, está en todos los medios, de algún modo o de otro, que es el de la cuenca del río Paraná, ¿no? Como siempre decimos, la mal llamada hidrovía. Y bueno, la verdad es que creo que quiero quizás hacer un poco de catarsis y compartir un poquito, ¿no?, esta desilusión y a la vez esperanza, ¿no?, de que quizás esto pueda ser retomado, que bueno, parece ser, según ciertos comentarios oficiales, que esta oportunidad única que está teniendo el gobierno de poder obtener divisas, dinero, hacer entrar dinero que decimos que es soberanía, como lo dijimos muchas veces, a través de los peajes, los impuestos, el control del dragado, de la cuenca, del calado, etcétera, ¿no? Para no reiterarnos tanto, que incluso hablamos que, no sé si te recordás, Analía, que el senador Tayán había presentado un proyecto recientemente sobre propuestas de emprendimientos mixtos, donde el Estado tiene un cierto control, sobre todo lo que tiene que ver con la vida del río, ¿no? El dragado, todos los trabajos que se hacen de mantenimiento y que ahora nadie cuida, porque lo único que importa es que entren cada vez barcos con calado más importante y más pronunciado, pero que ocasionan un gran perjuicio al río, y con esto el sistema hídrico del continente, porque están los humedales comprometidos, es de una suma importancia. Pero parece ser que finalmente va a ser llamado a licitación nuevamente todo el paquete. La verdad es que, bueno, nos deja un poco un gusto amargo esto, ¿no? Así es, así es. Y como siempre, recalcar y resaltar a Mempo Giardinelli, ¿no? En esto, cómo se puso él al hombro esta campaña de concientización, porque la verdad que me parece que es uno de los pocos que escribe en un diario como Página 12, la voz de él en este aspecto y en este tema es muy importante, ¿no? Así que sí, nos dejó un poco ahí perplejas, veremos cómo sigue este tema, ¿no? También, Andrea. Sí, sí, sí, por supuesto. Y cómo sigue, y bueno, y quizás existe todavía alguna instancia en la que esto se pueda reconsiderar. Yo no sé bien de qué manera se está manejando, pero bueno, quizás hay alguna posibilidad, todavía no está dicha la última palabra. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con una musiquita y ya entramos de lleno a la columna, a la entrevista que le hicimos a Dolores, enfermera y encargada del plan de vacunación acá en la pedanía de Luchana? Que desde ya deja que le reitere nuestro agradecimiento por toda la dedicación que le puso a la entrevista y la buenísima onda, ¿eh? Soy criollo entero y cuando pulso mi maracá vibran sus cuerdas y el alba mía para cantar teñanderetá. No han de perderse tus tradiciones ni las leyendas que oí contar a viejos mentos en los yerbajes mientras mis versos pueda rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas puedan llevarme lejos de aquí, como a la novia que no se olvida, buscando amores volveré a ti. Pa' entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, y ante el floreo de una acordeona pegarle un grito, yo soy de aquí. Soy criollo entero y cuando pulso mi baracá vibran sus cuerdas y el alma mía para cantar teñanderetá. No han de perderse tus tradiciones ni las leyendas que oí contar. Adiós. viejos lechos en los yerbales, mientras mis versos pueda rimar. Por más que el tiempo de mis andanzas puedan llevarme lejos de aquí, como a la novia que no se olvida, buscando amores volveré a ti. Pa' entreverarme con los paisanos y hablar con ellos en guaraní, y ante el floreo de una acordeona pegarle un grito, yo soy de aquí. Estás en Memoria Giratoria. Estamos en Memoria Giratoria y muy contentas con mi compañera Andrea, porque le vamos a dar la bienvenida a Dolores. Dolores es encargada del área de vacunación de la pedanía de Lushaba. ¿Cómo estás, Dolores? Hola, buen día, chicas, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, acá con frío, pero bien. Mucho frío. Sí, sí, sí. Mucha nieve alrededor también, estaba viendo los estados de algunos vecinos y por el lado de Los Hornillos, Mina Clavero, bueno, acá en el Portezuelo también hay nieve, así que está para... ¡Qué lindo! Bueno, Dolores, te convocábamos porque sí, queríamos que nos cuentes un poquito, bueno, en relación con la vacuna del COVID, que nos cuentes un poco qué te dicen los vecinos que concurren a los dispensarios de la pedanía al momento de ser vacunados, si hay miedo, si hay alegría, si hay preguntas, ¿con qué te encontrás? Mira, el tema de la vacunación ha sido todo un desafío para empezar, ¿no? Porque esta era poner vacunas que eran desconocidas para todos. Así que cuando arrancamos fue toda una experiencia, porque había muchas dudas, e incluso nosotros desde la comuna siempre nos encargamos con el tema de la inscripción. Uh-huh. Y al principio se inscribieron relativamente pocos, y bueno, llegado el momento de la vacunación, cuando llegaron las primeras tandas, esos pocos era verle los ojos con lágrimas, era todo un gozo, ¿no? Toda una esperanza en la vacuna, que era lindo de compartir con, sobre todo porque empezamos con la gente mayor, y la gente mayor es sensible, ¿viste? Uh-huh. Y era lindo compartir esa sensibilidad, porque realmente era tener la esperanza en la vacuna, ¿verdad? Y bueno, eso fue como, digamos, como la primera experiencia. Después hubo muchas dudas, mucha gente que directamente no se inscribió, que esperó a ver qué resultaba de las primeras tandas y después se inscribió. Y esa por ahí es la tanda de las personas que tienen más dudas, que yo me quiero vacunar con esta y con esta no, que en la tele dicen tal cosa. Entonces hay como mucha información dando vuelta que desinforma en definitiva a la gente. Así que ir a tener paciencia, explicarles que todas las vacunas son seguras y eficaz. Algunas un poco más eficaces que las otras, pero todas son seguras, que los efectos adversos es como cualquier otra vacuna, dolor en el lugar donde se pone la inyección, puede tener un poco de temperatura, algún malestar físico, pero cosas que pasan en el lapso de 1 o 2 días, e incluso tomando un analgésico cada 8 horas, puede hasta desaparecer esos síntomas, ¿viste? Así que era por ahí tenerle como más paciencia que a la primera tanda. Y hoy en día tenemos mucha gente en lista de espera, mucha gente ansiosa, que lamentablemente no le podemos dar mucha respuesta. El gobierno ha quedado bastante silenciado con esto de las vacunas. A nosotros nos sucede, a estos pueblos más chicos, digamos, que el stock llega muy poco, digamos. en comparación a las grandes ciudades, se trata de vacunar grandes ciudades, entonces acá como que se va decantando, ¿viste? Y ya queda como muy pocas cantidades, y a veces es difícil explicarle y que la gente entienda el sistema de salud, cómo funciona desde Córdoba, porque encima nosotros no tenemos forma de facilitarle el acceso a la vacuna. Es algo que viene desde arriba. Claro, eso mucha gente no sabe. ¿Cómo es el acceso? O ¿cómo es que te toca la vacuna, digamos? ¿Cómo? Porque mucha gente va y se anota y después no sabe qué pasa con esa inscripción. Mira, en primera instancia está la inscripción vía mail, ¿sí? Uh-huh. Sí. Que se hace a través de Ciudadano Digital. La mayoría de las personas mayores de 60 años no requiere Ciudadano Digital, directamente se ingresa a la inscripción. Ahora, los menores de 60 años por lo general piden que tenga Ciudadano Digital nivel 1. Sí. Una vez que ingresaste ahí, tenés que tener paciencia y suerte. Esa es la realidad. Sé que no suena muy esperanzador, pero es la realidad. Arrancamos primero con una estrategia que empezaba con, no sé si se acuerdan, que arrancamos con docentes, asilos, lugares cerrados, después fueron mayores de 80, mayores de 70, de 60, 70. Mira, ahora toca lo que es menores de 59, sin riesgo, pero como te decía antes, al haber gente que se inscribió tarde, tal vez en esto ya se empiece a intercalar las edades. Viene ya, digamos, si se anotó alguno mayor de 60, le viene igual, alguno de 70 igual, más sumado a la etapa en la que vamos a entrar ahora, que son los menores de 59 años. Lo que te quería contar es que por ahí en estas últimas semanas se ha prestado mucha confusión el tema de que en las grandes ciudades llegan mayores cantidades de stock y se está haciendo vacunación, digamos, a modo campaña, ¿sí? Donde va la gente sin haberse inscrito o sin que les haya llegado el mensaje del gobierno para recibir la vacuna, van con su DNI y reciben la vacuna. El tema es que nosotros acá somos, digamos, yo siempre digo como el último orejón del tarro, porque va decantando, digamos, y bueno, y acá llegan dosis más pequeñas porque somos con menos población y demás. Y eso es imposible hacerlo acá. Ojalá se pudiera, ojalá llegara un momento en que dijeran, bueno, vamos a mandar para Luyaba X cantidad y podamos cubrir toda la población. Pero bueno, no es lo que sucede. Ahora ya va a ser 2 semanas que no estamos recibiendo vacunas. La gente está bastante ansiosa preguntando por el tema de las vacunas, pero hay que decir que ahora en esta instancia es un poco también de suerte que llegue la vacuna. Así que bueno, hay que tener paciencia y esperar. Bueno, eso es lo que tratamos de transmitir, ¿no? Y acá Analia, que viste que te conté que se les había cortado la luz, me decía que si podía preguntarte, ¿qué es lo que vos sentís como enfermera cuando estás aplicando la vacuna, ¿no? ¿Qué sensaciones tenés? Y mira, un poco lo que manifestaba al principio, ¿no? Que es lo que realmente la gente espera y creo que lo comparto con ellos. Estoy aplicando una dosis de esperanza, prácticamente es eso, ¿no? Las vacunas en lo que va de la historia han llegado a erradicar enfermedades. Obviamente eso con mucho tiempo de aplicación y de hacer una inmunidad de rebaño, porque tenemos gente que no se quiere vacunar, gente que no está de acuerdo, pero aquellos que sí se vacunan llegan a esa gente que no se vacunan de alguna manera en esta inmunidad de rebaño. Así que yo cuando aplico una vacuna es como aplicar eso, una dosis de esperanza de que esto de acá un tiempo X ¿no? Porque la medicina no es 2+2, sí. En un tiempo X esto vaya mermando y bueno, y podamos ir haciendo frente a esta enfermedad. Así es. Bueno, para cerrar entonces, ¿qué le decimos a los vecinos de acá de la pedanía de Lushava? ¿Qué les querés transmitir ahora? Y un poco lo que les transmito diariamente cuando me llegan los mensajes, las llamadas preguntándome, ya sea por la segunda dosis, que también la segunda dosis, porque les explico esto último para también sí. llevarle un poco más de información a la gente. Sí. Se hizo primera y segunda dosis de la vacuna china, Sinopharm, no sé si la han escuchado, sí. Que esta vacuna ya no va a entrar más al país, entonces se hizo primera y segunda dosis. Sí. Es de la única vacuna que tenemos primera y segunda dosis. Quedan 2 o 3 personas que ya hicimos el reclamo, que prontamente llegan esas 3 dosis y sí. se completa, digamos, porque ya no entran más al país. Lo que resta, las demás vacunas que hemos aplicado, sí. primeras dosis, que están esperando la segunda, la realidad es que se está estimando de 3 a 4 meses desde el momento de la aplicación que llegue esa segunda dosis. Ajá. Está medio complicado, entonces también aprovechar este medio para llevarle esa tranquilidad a la gente que hay un tiempo que tiene inmunidad a la vacuna, que funciona, digamos, hasta que llegue la segunda dosis. O sea, ¿sí? Que no se va a vencer, que no se va a perder. Claro, esto que decís es muy, muy importante, porque hay mucha gente que se aplicó la primera dosis y tiene en la cabeza que si no se la aplica antes de los 3 meses, suponte, la inmunidad le desaparece. Esto no es así. No es así. Lo que hacemos, por eso se aplican 2 dosis. Lo que se hace es primera dosis, segunda dosis, lo que hacemos es 50%, digamos, de inmunidad. Sí, completamos el 100% con la segunda dosis, pero no le quita ese 50% hasta recibir la segunda dosis. Ajá. Muy, muy, muy importante. Bien. Esa información. Bueno, Dolores, muchísimas gracias. Para la comunidad. Espero haber sido útil. Muy útil, muy útil. Es una información realmente muy importante porque no se maneja mucha información en general, no se sabe mucho, entonces... me parece que tus palabras le van a traer mucha tranquilidad a parte de nuestra audiencia que está esperando, que no sabe esto que decís vos, que ve algo en la tele que no se refleja en la realidad de nuestros pueblos. Y bueno, y desde Memoria Giratoria y desde nuestra radio comunitaria FM Las Chacras, agradecerte muchísimo y bueno, esperamos poder volver a contactarnos en más adelante con más noticias, con buenas noticias. Sí, sí, estoy a su disposición. Lo que necesiten, ya saben, ya tienen mi número. Bueno. Para que podamos informar a la gente y llevarle tranquilidad. Desde la comuna de Lushava seguimos inscribiendo a gente que se quiera vacunar, tenga o no factor de riesgo, que se lleguen por la comuna o por alguno de los dispensarios. Muchísimas gracias, nuevamente. Un beso grande y que... tengas buen día. Igualmente, chau, chau. Chau, chau.

Estás en Memoria Giratoria. Bienvenidos al ambiente que habitamos, columna radial de Memoria Giratoria, en la que vamos a analizar temas ambientales de la región del Valle de Traslasierra, desde la perspectiva de los habitantes que somos. Le agradecemos muchísimo a Analía y a Andrea por el espacio-tiempo del programa. Vamos a arrancar con la columna número 1, este frío lunes 21 de junio, solsticio de invierno. Llegaron los primeros fríos fuertes. Llegó la época del año en que más leña usamos, ya que queremos estar calentitos en nuestros hogares. Estar viendo aquí en mi pecho un brasero de esperanzas, es mi corazón un fuego que no se apaga. Es el momento de preguntarse, ¿cuánta leña usamos en lo cotidiano? ¿Cuánta leña podemos sacarle al monte? ¿Da lo mismo usar cualquier madera? Para empezar a analizar este tema, podríamos arrancar por pensar, ¿qué es la leña? La leña es un trozo de árbol seco, es un pedazo de madera que alguna vez fue parte de un árbol. Está compuesta mayormente por celulosa, que es un compuesto orgánico que solo lo pueden generar las plantas. La cantidad de leña que genera un árbol depende de la especie. Por ejemplo, aquí en el Valle de Traslasierra, que estamos en un monte chaqueño serrano, el algarrobo es una de las especies más presentes y genera mucha leña por año, como así también lo hacen otros árboles como los moradillos. Hablamos con Beatriz del paraje de Travesía, que nos cuenta cómo es su uso de la leña cotidiano. Mira, nosotros cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es fuego. Fuego para tener agua caliente, para la pava, para el desayuno, para hacerle la comida a los perros, para llevar brasa para las habitaciones, para tener calentito el ambiente donde estamos. Y después, bueno, de ahí aprovechamos, hacemos la comida, también juntamos para tener para más tarde, a la noche, para las habitaciones. Y la leña que usamos son podas de año a año y algunos árboles que vemos secos, por ejemplo, otros árboles que cortamos son el paraíso, las podas de los frenos, de los churquecitos, o sea, del durano, del manzano, de todas esas cosas. Y bueno, y de ahí sacamos la leña, o sea que no estamos dañando ninguna parte del ambiente ni cortamos árboles verdes. Cuando éramos todos o toda la familia teníamos la cocina leña, que ahí en la cocina nunca faltaba el fuego, ¿no? Y ahora, bueno, lo usamos también para el calefón, para bañarnos y para tener agua en la cocina para lavar las cosas. Y bueno, ya vamos usándola menos porque vamos quedando menos en la casa, nada más. Pero cada vez está más escasa la leña. Aparte, cuando crece, de allí vienen los palos de moy, que nos juntamos cuando pasa el crece. Y ahí tenemos leña para todo, o sea, más gruesa, para hacer asado, para esas cosas. Sí, esas son brasas muy lindas. Así que la poda de los molles que los chicos hacen en la sierra viene en el crece. Como dice Beatriz, está bueno aprovechar la leña de especies exóticas y los restos de poda que hacemos en el otoño. También podemos recurrir a la leña que está en el monte, pero tenemos que considerar ¿cuánta leña podemos sacar del monte sin hacerle daño? La vidala santiagueña se vuelve densa en el canto y en el golpe de la caja. Es que se convierte en el canto doloroso de los hacheros con sus desgracias. Ese golpe es el hacha en el árbol y en el propio corazón de quien la maneja. Después de una larga ausencia, monte serrano genera mucha leña seca al año y está bueno usarla, porque si no, se acumula y es combustible disponible para los incendios en la época seca. Este tipo de monte genera aproximadamente 1 metro cúbico de leña al año por hectárea. Es decir, si recorremos una superficie de 100 metros por 100 metros, vamos a poder juntar leña para llenar unos 24 cajones de fruta. Como tarea para el hogar, podemos pensar en ver cuántos cajones de leña llenos utilizamos en una semana tan fría como esta. Hey Mariana, pero a mí me gusta usar más algarrobo porque es la leña que da más calor. Bueno, en realidad el poder calórico de la madera es muy similar en las distintas especies por kilo de peso. La diferencia está en la densidad de la madera, es decir, en la masa que hay en una cantidad de volumen. Por lo tanto, cuando usamos maderas duras, es más práctico en términos del volumen de leña que vamos a manipular. Pero también tenemos que pensar cuál es la leña que tenemos disponible, ya que a veces no es solo de maderas duras. Siempre estamos considerando, por supuesto, utilizar leña seca naturalmente o de pequeñas podas, sin desmontar y cortar árboles verdes. Además, con el objetivo de optimizar el recurso, es necesario tener en cuenta también las características de nuestros hogares. Para esto, hablamos con María, bioconstructora del paraje de Portezuelo en Córdoba. Para un lugar como este, donde bueno, las horas de sol son muchas, el sol en invierno es bastante calentito, se siente mucho y se aprecia bastante, me parece importante, por ejemplo, poder usar los muros que dan como al exterior, o sea, todo el perímetro de la casa, como un acumulador de calor. Entonces, en ese caso, se priorizarían paredes bien anchas, que pueden ser de barro, de cob, de ladrillo de adobe sin cocer o algún tipo de material similar, en donde se busque eso, como que se carguen de calor durante el día y puedan ir largando ese calor hacia el interior de la casa en el resto o las horas donde no hay sol. Eso se llama inercia térmica, son muros que son más densos y la propiedad que tiene es que se cargan de calor. Son muros anchos en general, entre 30, 40, a veces 50 y más también. Las casas más viejas tienen hasta 60, he visto casas muy anchas los muros. O sea, o tratar de aprovechar lo más posible el norte sería que el sol pegue en paredes hacia el norte. Lo que se busca también es evitar las pérdidas de calor que pueden llegar a ser, bueno, el piso y el techo. Las aberturas, nosotros normalmente nos gusta, o por lo menos en mi búsqueda, está bueno conseguir por ahí a veces ventanas de demolición o aberturas viejas que por ahí tienen una madera muy muy buena o una confección que a uno le agrada, pero son ventanas que normalmente pero a veces no cierran bien o tienen como bastantes hendijas por donde se cuela el aire frío de afuera, y entonces bueno, en el caso de que tengamos ese tipo de aberturas está bueno en el exterior cubrirlas con un postigo o algún tipo de tela que lo pueda cubrir por el exterior, así evitamos que el aire frío llegue de lleno a la ventana, y en el interior cortinas. Otro día con mi compañero estábamos buscando información acerca de las estufas Rocket y nos gustó una frase que leímos en uno de los libros que decía: la mejor estufa, la más eficiente, es la que nunca se enciende. y eso nos hace pensar un montón, nos lleva un montón a pensar en qué condiciones tiene que tener la casa como para eso, no necesitar un apoyo de calor extra o por lo menos necesitarlo bastante poco. Casas bien aisladas, estufas menos encendidas. Y también tener en cuenta aprovechar el calor de la estufa para otras cosas como cocinar o calentar agua. Acostumbrarnos a no estar todo el día con el fuego al mango para no sentir lo que está pasando afuera. Es invierno y es natural que vivamos en un ambiente más frío que en verano. Recordemos que también podemos abrigarnos y mantenernos en movimiento para aprovechar el calor propio y también el calor ajeno. Ahora bien, la leña la podemos juntar del monte o también podemos comprarla. Cuando la compramos, debemos ser conscientes de dónde viene la leña. En la provincia de Córdoba está permitido el aprovechamiento de leña seca con un plan de manejo sustentable en terrenos que tengan más de 10 hectáreas. Sin embargo, no es así en todas las provincias. Por ejemplo, en San Luis se permite hacer desmontes en zonas que están categorizadas como verdes para la ley de bosques, para hacer extracción de leña o de madera. A fines jurídicos, se trata siempre de legalidad, pero ¿es lo mismo sacar leña seca que sacar árboles en pie? Hablamos con Marcela Ledesma, ingeniera agrónoma del INTA Forestal de Villa Dolores. Que el problema este que hablábamos al comienzo del abastecimiento de leña, lo tenemos que ver en un contexto global, ¿no? Y es probable que tengamos que tener esa escala, una escala más de territorio, porque es probable que estén quedando familias de pequeños productores todavía resistiendo, ¿no? Los hay, en casi todos los parajes los hay. Entonces, por ahí está bueno ver si es factible que uno le empiece a comprar leña a esas familias, ¿no? Y bueno, sí, tienen que hacer un plan de manejo, bueno, busquemos la forma que puedan hacer un plan de manejo y que puedan sacar tal vez la leña seca de unos espinillos o de unos molles que tienen unas ramas secas, y ayudémoslos a que sigan estando en el territorio porque pueden producir dentro de su predio, y empecemos a ver cómo podemos ir haciendo un encadenamiento de satisfacción de las necesidades. Yo lo planteo desde las perspectivas de las necesidades humanas, ¿no? Y calentarse o comer y cocinar la comida es una necesidad, o sea que veo la leña como una necesidad. Ahora, es toda una problemática bien compleja, y por compleja que es, no podemos pensar en soluciones fáciles. Como dice Marcela, se trata de una problemática bien compleja. Vivir en el monte no es fácil, más aún si la propuesta es vivir con el monte. Peteco Carabajal nos canta hablando de Juan del Monte Achero. Si le dicen Juan del Monte, es que se considera hijo de este. Es parte de su origen. Señores, soy Juan del Monte y voy a contar mi día. Padre, un viejo quebracho que aún muerto sigue con vida. Mi madre, una flor silvestre perfumando el nuevo día. Pensar en el manejo sustentable, en el aprovechamiento de recursos sostenibles y en el cómo nos paramos frente a un árbol, un arbusto, una hierba, un fruto que queremos recolectar. No solo por el respeto al ambiente y a la vida, sino también en un análisis profundo de nuestros actos y nuestras consecuencias, con un planteo complejo, cotidiano y continuo de pensar en qué mundo queremos vivir. Lejana en el horizonte, las ilusiones nunca se alcanzan. Ay, yo sigo confiado en esta vida que interminable es mi esperanza. Yo soy el dueño del sol y las estrellas, del pájaro que canta en la mañana. Y sin embargo a veces no tengo nada. En producción y edición, Leonardo Hayden. Producción, Nico Arrozabaray. Producción y locución, Mariana Benedicto. A golpe de hacha voy talando mis sueños con mis hermanos de manos fuertes. Hay que andar con cuidado por el camino, la vida marcha junto a la muerte. Pero a pesar de todo yo he de entregarle hasta la última gota toda mi sangre. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Memoria giratoria. Llegamos al final, compañera. Uy, este programa, te digo, ni lo vi. Ni pasó así. No, no lo vas a ver, lo vas a escuchar. Sí, sí, qué suerte, porque la verdad es que lo voy a escuchar el viernes que viene al mediodía por FM Sierras 107.9. Sí, porque pero quiero volver a escuchar las entrevistas y la columna porque me encantaron. Sí, y agradecerle muchísimo a los chicos, a los vecinos de Travesía, a Leo, a Nico y a Mariana. A Mariana ya la conocíamos porque hace cuestión de un mes la habíamos entrevistado cuando salió la ley de educación ambiental. Ella, recordemos que es profesora acá en la Escuela de San Javier, así que estuvimos charlando con ella acerca de la importancia de esta ley, como lo fue en su momento la ESI. Así que agradecerle también a María, que estuvo en la columna, María, que es una amiga del Portezuelo, a Betty, que es vecina de Travesía. Así que, bueno, agradecerle a todos los que colaboraron con esta columna y darles la bienvenida a Memoria Giratoria. Sí, qué alegría que se va ensanchando esta memoria giratoria para todos los lados. Y también no queríamos cerrar el programa sin antes recordar que hace muy poquitos días, si mal no recuerdo, fue el 18 de junio, falleció Ramona Bustamante a los 95 años, ¿no? Ramona Bustamante, que fue un ejemplo de lucha por el derecho al territorio, ¿no? Fue una referente impresionante del movimiento campesino de Córdoba, ¿no? Que la acompañó durante todos estos años. Andrea Ramona vivió en un campo ubicado en Las Maravillas, que pertenece al departamento de Río Seco, pero bueno, esa vida, la vida de Ramona estuvo marcada por los desalojos, estuvo marcada por el amedrentamiento judicial, por dos hermanos que intentaban expulsarla de sus tierras. Bueno, ella resistió, todos más o menos y todas conocemos la situación, la historia de Ramona Bustamante, resistió hasta el final esta persecución de estos productores agropecuarios, ¿no? Edgardo y Juan Carlos Scaramuza. Ellos quisieron adueñarse de 150 hectáreas que estaban habitadas por la familia Bustamante. Así que creo que Ramona es un gran símbolo de la lucha y del derecho a la tierra, un símbolo que se puede realmente reflejar en cualquier lucha, ¿no? La lucha por el trabajo, por la dignidad, por la justicia social, y UCATRAS, también la FOP y otras organizaciones del campo popular siempre han estado acompañando hasta el día de hoy y van a seguir acompañando esta lucha de Ramona, que es una lucha necesaria y que no termina con el fallecimiento de ella, ¿no? Sino que la semilla de Ramona ya está esparcida. Bueno, desde acá, desde Memoria Giratoria, la recordamos realmente por su lucha, ¿no? Por su lucha constante hasta el final. Bueno, ahora sí, con esto nos estamos despidiendo. Les deseamos que tengan una buenísima semana y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 19 horas por aquí, por FM Las Chacras 104.9, la radio comunitaria. Un abrazo enorme a todos y todas los oyentes. Que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con uno vino, gritaba viva Perón. Yo grito mi maldo sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chala y lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante.

preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder. Eu preciso aprender a só ser.